siempre me dominas con tu mirada. Yo sé que estás pensando, aunque no me digas nada. Mi imaginación corre veloz más que mi voz, y es que a nosotros con una mirada nos basta. Tú, solamente tú. Tú, solamente tú. Puedes besarme con tal solo deseado. Tú, solamente tú. Tú, solamente tú. Nada nos separa. Siempre me dominas con tu mirada. Yo sé que estás pensando, aunque no me digas nada. Tú, solamente tú.